Bienvenido a la ciudad. Buen día, un gran gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia local y de la región. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿cómo pasó las vacaciones? Muy bien, estuvimos allá en el Caribe y con los pavos de Cuba, ¿no? Sí. Las tierras que pisara alguna vez el Che Guevara, ¿no? Así que estuvimos pasando unos días muy lindo. Lo único que no se retrasó la visita de la presidenta, entonces no pude participar. Yo fui en una visita totalmente privada, claro. Junto con mi hijo, fui de vacaciones, pero sí estuve con la embajadora argentina, Juliana Marino, en la ciudad de La Habana, dialogando, bueno, donde traje muy buenos contactos para algunas cuestiones que después podamos desarrollar con posterioridad para beneficio de la comunidad. Y tenía agendado, si la presidenta llegaba en los días previsto, hacerme una corrida hasta la Universidad de La Habana, donde iba a pronunciar la conferencia que pronunció y que ustedes se han enterado por los medios nacionales. Yo tenía la intención, más allá de las cuestiones ideológicas, ¿no?, que se puedan plantear, de poder saludarlo al comandante Castro, ¿no?, a Fidel. Pero ya me habían advertido el embajador en la Argentina, Aramis, como también nuestra embajadora, que dado el estado de salud del jefe de la revolución cubana, las sesiones estaban planteadas únicamente para los jefes de Estado. Pero de todas maneras yo vuelvo muy contento porque he descansado, pero aparte de descansar uno puede conocer la realidad de un país con características muy singulares, que en otra oportunidad si usted me da espacio hablaremos específicamente de Cuba, porque creo que usted tenía otros temas que quería abordar ahora. Sí, lo llamamos de la radio porque queríamos charlar de dos temas, fundamentalmente. Sí. Uno de los temas es, hoy está anunciada una movilización, está en la página 4 del diario de la mañana, titulado Anuncia movilización por apertura de supermercado. Sí. Y mucha gente está como esperando cuál es un poco la postura del Ejecutivo de Saladillo. Bueno, la postura del Ejecutivo de Saladillo es muy clara. El supermercado está habilitado y no sé qué día resolverán los empresarios hacerlo funcionar. Es una cuestión de un empresario cuando inauguren, pero el supermercado está habilitado porque legalmente corresponde la habilitación de acuerdo a todo un análisis que han hecho los asesores de la municipalidad ya hace mucho tiempo. También se hicieron consultas a consultores externos, a abogados de fuera de la municipalidad que han vendido su dictamen a la asesoría general de gobierno. Hay una ordenanza que es la 42 del año 2000, que fue consensuada en su momento, que yo la he apoyado como intendente, donde se ponen límites a la erradicación de supermercados en la ciudad. Establece determinadas condiciones, incluso algunas vinculadas con entre otras vinculadas con la distancia. Todos los supermercados que han venido a Saladillo, las empresas con pretensión de radicarse, por ejemplo, voy a señalar solamente dos como la Anónima, Odía, les fue denegada la autorización respetando los términos de la ordenanza. En este caso se trata de la continuidad de esta semana. Ahí está funcionando San Cayetano, se compra, digamos, yo lo hago en forma muy sintética porque la cuestión jurídica es mucho más engorrosa, explicarla lo van a entender solamente los abogados, hay un procedimiento legal como corresponde. Entonces nosotros no teníamos otra alternativa de que acceder a la habilitación. Esa habilitación se da, y yo lo que les he dicho a través de los funcionarios, a través de la nota que le hemos contestado a la Cámara de Comercio, y los funcionarios que han hablado con algunos empresarios locales que han venido a mostrar su preocupación, que si ellos consideran que nosotros hemos violado la ordenanza 42 del año 2000, hagan una presentación judicial, un recurso de amparo, lo que corresponda, y si un juez ordena la no habilitación o la clausura del supermercado que se abre, nosotros actuaremos conforme la decisión judicial. Pero hasta ahora no lo han hecho, tienen un mecanismo para hacerlo, ¿cierto? Tiene el expediente ha sido, por lo que tengo entendido, remitido, yo he estado unos días afuera, pero el expediente completo creo que lo tiene la propia Cámara de Comercio. Cada empresa local, de la importancia de las empresas que hay en Saladillo, me imagino que tienen un cuerpo de abogado, de buen nivel, que están en condiciones de asesorarlo para tomar las medidas de protección que correspondan. Es decir, si uno tiene un cuerpo de asesores, los asesores, le indicarán cuáles son las acciones que tienen que hacer. Y acá no se trata, porque acá dice una decisión política del intendente. Esa es una chicana que me hace. Yo tomo decisiones políticas cuando corresponde tomar decisiones políticas. Y mañana, como tomamos con... cuando le dijimos que no a la anónima, que insistió mucho, o a Díaz, que teníamos que aguantar la llamada de todos los días que venían, no vinieron a hacer ninguna manifestación de apoyo, a aplaudir, que no tomamos eso. Ahora acá estamos haciendo algo que es legal. Y si es ilegal, repito, si es ilegal, que ocurran a los tribunales. Que ocurran a los tribunales. Hubiesen ocurrido a los tribunales, porque este tema se está saliendo desde hace, antes que entraran en feria. ¿No es cierto? Ahora estamos en feria, pero pueden ocurrir. Bueno, habrá, los abogados sabrán esto. Entonces, de manera que esto está habilitado. Y como decía Julio César, el emperador romano, lo voy a decir en latín, alia ata es, la suerte está echada. Es decir, que el supermercado está habilitado, nosotros no tenemos ningún interés, yo no tengo ningún interés absolutamente con nadie, y así como hay gente que está en contra, hay gente que está a favor. Porque también hay gente que opina que tiene que haber otro supermercado, que no puede haber monopolio, porque dice, ¿por qué, dice, nuestros empresarios pueden ir a abrir este negocio a otros lados? Yo he escuchado, porque uno escucha a los campanas, que también cuando van a otros lados, yo he recorrido como presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires casi todos los distritos, y por ahí dice, vienen los supermercados, tanto de capitales nacionales como de capitales argentinos, cuando van a otro lugar, por ahí producen algún problemita, digamos, a los negocios de barrio, pero la gente va a seguir yendo a los negocios de barrio, y además acá se tienen que competir con calidad. Cuando uno, es decir, yo no me voy a retirar del supermercado donde yo voy a comprar, como ciudadano saladillense, porque ahí encuentro cosas de calidad. Y si encuentro además precio, y si encuentro eso, bueno, cada uno tendrá a veces la competencia, digamos, es sana, sirve para hacer algunos ajustes que uno tenga que hacer, ¿no es cierto? Pero esto, digamos, ahora, como usted dice, yo en el único medio que por lo menos estoy informado, me han dicho, ahora estoy por viajar, no voy a estar durante toda la jornada en Saladillo, porque otro ratito tengo que viajar, dice, anuncian una movilización. Los ciudadanos de Saladillo tienen el derecho de hacer todas las movilizaciones que quieran, tienen el derecho de expresarse de la manera de manera ordenada y orgánica, de la manera que quieran, decir lo que piensen, pero esto es lo que ocurre. La verdad de la milanesa, para hablar en criollo, es esto, es decir, no hay otra cosa, porque si nosotros no hubiésemos tenido que habilitar, como en otros casos que han ocurrido, y le di dos ejemplos para no mencionarle muchos más. Y además, después usted sabe, fíjese que acá los mismos algunos de los supermercados, no todos, en el año cuando se saca la ordenanza, se activó mucho. Y después, por ahí, cuando uno no... los negocios son negocios. Los comerciantes y los empresarios hacen negocios. No hacen beneficencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando no les conviene, digamos, por H o por B, tener ese un fondo de comercio, se vendió. Por ejemplo, el supermercado gringo no pertenece más, digamos, a gente de Saladillo. Vendió un fondo de comercio. Y además a veces tendrían que, digamos, por ahí a lo mejor faltó un poquito de perspicacia, digamos, sabiendo, fíjese que acá le voy a dar un, esto que voy a decir ahora no significa que nadie lo tome a mal lo que yo voy a decir ahora, porque a veces, pero ustedes saben que, por ejemplo, con las farmacias se pueden habilitar determinada cantidad de farmacias. A ningún farmacéutico le gusta que venga una farmacia nueva, ¿cierto? Entonces acá había una farmacia, un fondo de comercio, que me dijeron que se compró el fondo de comercio de esa farmacia y la cerraron. Bueno, entonces en este caso podría haber ocurrido algo similar si no quieren competencia. Digamos, acá no hay nada absolutamente contra nadie, pero yo creo que fue la posición del departamento ejecutivo municipal. Si nos hemos equivocado, nos han hecho equivocar, en el caso mío, los asesores jurídicos que tenemos, pero además, ya digo, hubo consulta a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, hubo consulta a un asesor externo, pero además vuelvo a repetir para que a la población de Saladillo le quede en claro, porque nosotros no nos casamos con nadie, defendemos a la empresa local, por supuesto que defendemos a la empresa local, pero no nos casamos con nadie. Y no somos empleados de ninguna empresa en particular, no somos empleados absolutamente nada. Nosotros defendemos, somos, digamos, el gobierno municipal, el pueblo nos da un mandato, tomamos medidas acertadas a veces, otras veces nos equivocamos, pero aquí, digamos, hay una cuestión muy clarita, que si hicimos algo mal que no corresponde, cualquiera, si yo me siento afectado en un derecho, voy a la justicia. Y cuando la justicia resuelva este determinado sentido, haremos lo que corresponda. Por ejemplo, a veces la jueza de falta ha tomado alguna medida, los ciudadanos han apelado, instancias superiores de la justicia le han confirmado la sentencia y quedó todo igual. Y en otros casos se la han revocado, ¿no es cierto? Es decir, se la han cambiado. Entonces uno tiene que hacer lo que dice la justicia. Entonces digo, yo creo que las empresas locales, las entidades que agrupan a las empresas locales, tienen asesores letrados, un cuerpo letrado, de nivel, que le permitan hacer las acciones legales pertinentes si se equivoca. Ahora, con respecto a la manifestación, sí, la avenida San Martín va a estar despejada, lo único que ahí hablan de 800 personas que van a venir, tienen en una cuadra entran 800 personas, entonces no van a estar apretados, así que pueden venir con toda tranquilidad. ¿Y qué van a decir? Ahora, la pregunta, intendente, que me surge a mí después, sí, de leer lo que publica esto del Diario de la Mañana, es, si usted dice, como afirma, que todo lo legal está correcto, sí, ¿qué sentido tiene hacer la movilización? Ah, no sé, eso, por eso digo que cada uno puede hacer, eso habría que preguntárselo a los... Ellos lo que quieren es que nosotros ya está autorizado. Lo que quieren es que no habilitemos a este nuevo supermercado. Sí, ¿tiene un trasfondo político esta movilización? No sé, eso no, si tiene trasfondo político o no, desconozco. Yo lo que sé es que los empresarios locales no quieren que... los que tienen supermercado no quieren que habilitemos esto. Pero esto no es una cuestión de decisión política. Porque ya digo, yo ya demostré, y no vinieron a hacer ninguna manifestación, y se enteraron que vinieron, ¿no es cierto? Y es más, mire, tomamos una decisión en su momento, porque mucha gente estaba, poniéndole la mirada, porque querían comprar el local ahí de la esquina de... Avenida Moreno y Álvarez de Toledo, para poner un supermercado. Tomamos la decisión nosotros de comprarlo para hacer en el futuro oficinas municipales. Es decir, no tomamos la decisión para tenerlo en un lugar muerto ahí, que esté cerrado, porque a veces, uno puede, alquilar o tener una esquina, que después esa esquina esté, una esquina muerta, que no produzca el desarrollo de Saladillo, que se deteriore inmueble importante. Es decir, no, nosotros hemos tratado de ayudar, pero los que tienen que entender, porque seguramente alguno estará escuchando, porque su radio es bastante escuchada y estarán escuchando los vecinos, y otro ya le ha dicho, está hablando Gorosito por la 106, entonces te podrías estar sintonizando para ver si me zafo y digo alguna cosa. No, yo creo que nosotros hemos actuado correctamente, y si no hemos actuado correctamente, vuelvo a insistir, está la justicia, y ante la justicia nos rendimos. Es decir, ante la justicia te decimos lo que la justicia te diga. Si mañana viene un juez o la autoridad, que corresponda, y judicial que corresponde, y dice, eso está mal habilitado, nosotros iremos a la empresa y digo, señores, acá nos llegó una orden judicial, donde en esa orden judicial se dice que el municipio ha actuado mal. Y yo, como funcionario público, y los funcionarios que pusieron la firma y todo, nos haremos responsable ante la comunidad, legalmente y en todo lo que corresponda, de los errores y desaciertos que podamos tener. Porque eso es decir, nosotros, no es que uno tome una medida y si la toma mal, nosotros tenemos determinado tipo de sanciones cuando tomamos mal las medidas. Así que si alguno, cree que hemos actuado mal, después que, las calles de Saladillo son de todos los ciudadanos, no tienen patrones, no hay patrones, así que, las calles son para usarlas todos, entonces cualquiera puede venir, uno puede venir a manifestarse en favor de una cosa, otro puede manifestarse en contra de algo, y vendrán y dirán, no queremos que se abra supermercado, vea, pero ya está una decisión que está tomada. Es una decisión que está tomada, no como el ministro de Trabajo, tomada de tomar, de que está decidida. Seguro. Intendente, lo cambio otro. Por ahí un tema un poquito menos urticante, pero compete a todos. Cuando usted estuvo ausente había muchas quejas por el tema de la presión en el agua. Yo estuve informado porque cuando me comunicaba con mi casa, mi señora me decía que no tenía agua para bañarse. Sí, me decían ¿cómo están las cosas por Saladillo? Dice, hoy no nos podemos bañar. Me decía esta mujer, teníamos ese problema, pero fue un problema que se solucionó, se puso una bomba después de mayor potencia, y por lo menos hasta el momento que estamos hablando no tenemos problema, y dentro de unas horas entra en funcionamiento un pozo que no es, porque por ahí me han comentado estos días, porque yo todavía no he tenido tiempo de leer y de mirar todas las cosas de lo que han pasado durante los 15 días que no estuve, que por ahí alguien dijo, no me acuerdo quién, pero dice, se van a poner a hacer un pozo en enero. Sí, ya sé quién lo dijo. Bueno, no sé quién lo dijo, pero por ahí se van a poner un pozo en enero. No, el pozo lo empezamos a hacer en tiempo y forma como para tenerlo funcionando en noviembre. Sí. Lo que pasa que se le tuvo que someter a un proceso de prueba, y hasta que nosotros no podemos mandar agua contaminada a la red. O sea, tiene mucho olfato la persona que lo dijo. La persona que lo dijo tiene mucho olfato. Sí. Tiene dos profesiones ahora, eso que decir. Sí. Tres profesiones tiene. Tres, bueno. Una pública y dos como privado. Sí. Legislador, ¿te parece, no? Discúlpeme la interrupción. Usted continúe con el tema del agua. Disculpe, no lo quería interrumpir. No, pero usted me hace la pregunta. Yo para que vea que domino la materia, ¿no? Me surgió ahí de golpe. Sí. Espontáneamente. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros empezamos, eso estaba indicado, la programación que tenían de obra sanitaria era readecuar un pozo este año y la construcción de uno nuevo el año que viene. Estamos trabajando en la determinación el lugar. Bueno, ese pozo se empezó a hacer porque no se puede hacer con personal ni nuestro ni personal que existe en Saladillo. Hay que contratar a personal que viene de afuera, que además tienen una agenda de demanda bastante importante. Bueno, se empezó a trabajar, no empezaron a dar los resultados pertinentes, correspondientes, entonces se tuvo que seguir trabajando, porque a veces, mire, me contaba el señor Insaugará, que está a cargo de los trabajos en el sector, que cuando se sacaba agua del pozo para pruebas, se tiraba y iba a la calle, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿por qué no se usa para los regadores? Si se ponen los regadores o sale con arena, tapa los regadores, no se puede usar. Entonces, bueno, a veces no es que estábamos tirando el agua, es que era un proceso que necesariamente se debía hacer de esa manera. Ahora, yo comprendo, porque a mí me ha tocado estar en la ciudad de La Plata, enjabonado, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia, enjabonado y secarme enjabonado. Porque por falta de agua en La Plata o en la zona, porque además estamos pasando por un problema también climático muy particular, o no se han enterado que en la zona también hay problema de agua. Saladillo tiene agua de muy buena calidad y se tomaron las previsiones. Lo único que nosotros decimos que nos ha faltado un poco más de inversión ha sido en el sentido de una mayor de agresividad en los medidores, para tener la totalidad, que vamos a ver si lo hacemos de acá para adelante. Ahí faltó, digamos, de poner más medidores, que otros distritos no lo tienen, que no hemos puesto, no tenemos todo el sistema medido. Claro, en este momento tendremos... Es por ahí una de las quejas, ¿no? Porque hay mucha gente que derrocha el agua. Sí, pero hay una gente que derrocha el agua, otros que rompen los medidores. Fíjese, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo llegaba el día 20 a la madrugada, llegaba de la... del aeropuerto, iba a dejar a mi hijo a su casa y después iba a mi casa. 3:25 de la mañana, alguien, no voy a hacer nombre por supuesto, porque por ahí era, digamos, una bomba, tenía una bomba que no está conectada a la red, pero por la manguera, estaba regando, y por la manguera, y era un militante político de la oposición. No voy a hacer nombre, pero estaba ahí con la manguera regando a las 3:25 de la mañana. El chorro era un chorro, digamos, parecía que salió de canilla, pero yo no quiero darle, digamos, por ahí el handicap de que es que tiene una bomba, digo, que tiene una bomba puesta que no está conectada, porque hay otros que tienen bombas que las conectan a la red. Entonces eso nosotros vamos a tratar ahí, yo ya le he encargado al director de obras sanitarias, que en este momento tengo que tomar unas vacaciones, para armar un programita, es decir, para establecer que la gente denuncie, digamos, en este aspecto denuncie que informe los que tienen bombas. Y nosotros vamos a ir a verificar los que tienen bombas que no estén conectadas a la red. Y también vamos a habilitar, no mañana ni pasado, vamos a habilitar un teléfono para que usted, por ejemplo, si quiere, llama, nosotros no lo vamos a vender, digamos, en ese teléfono informa a la obra sanitaria que en la casa de fulano de tal hay, le parece que hay una bomba conectada a la red. Una bomba clandestina. Entonces nosotros vamos y verificamos, no decimos, vino el señor Carlos Tosca y nos informó que usted tiene. Nosotros venimos a ver, tenemos una denuncia anónima. Nosotros las denuncias las vamos a decir cuando llaman, deje su teléfono, llamamos al teléfono, a ver, porque después también en estas cosas hay muchas bromas, hay muchas, digamos, truchadas, hay muchas cosas de esta naturaleza. Entonces, esa es otra cosa. También hay que cuidar este recurso del agua, porque hay mucha gente también que gasta el agua a diestra y siniestra. No es solamente decir agua, un recurso que hay que cuidarlo. Inversiones hemos hecho bastante, no es que no hemos hecho inversiones. Probablemente no estuvimos rápido, me parece, venido estos días, lo pasó en cambiar esos días que hubo problema de agua, en cambiar la bomba, digamos, de poner una mayor potencia. Porque cuando se puso la mayor potencia, por eso le dije, yo voy a utilizar una expresión bastante media, por ahí chabacana, y no, y quizá un poco media, grosera, pero me van a saber comprender. Yo le dije al funcionario, digo, porque acá tiene que tener que prever. Digo, ahora me voy a comprar, tengo una soga, ¿no? La soga es para la funcionaria mujer, para que si no previeron las cosas, agarren la soga y se ahorquen. En el sentido figurado estoy hablando, ¿no? Por supuesto. Y voy a comprar varias tijeras, ¿no es cierto? No me diga para qué. Ya saben, se corte lo que se tiene que cortar si no han tomado la medida que corresponde, ¿no es cierto? Porque no, hay cosas que tenemos que, digamos, preverla con anticipación, porque si no, después, ¿qué dicen? No le van a echar las culpas, digamos, le van a echar, dice, pues yo leí la declaración de un amigo de la oposición que lo hace para chicanes. Acá el responsable es el único responsable, Gorosito. Rescatan al funcionario que trabaja bien, es el único responsable. Por supuesto, yo soy el responsable de toda la administración. No me voy a lavar las manos, no voy a hacerlo de Poncio Pilato, nunca me lavo las manos. Yo soy el máximo responsable de las cosas que ocurren en Saladillo, institucionalmente, de las buenas y de las malas. Pero hay una cadena, digamos, en la cual yo en este momento no sé lo que está ocurriendo en la otra punta de la ciudad, los cuatro puntos cardinales, porque estoy hablando con usted y ahora estoy por viajar, pero uno tiene que tener, yo como le digo un funcionario, si vos me venís a informar que me falta una bomba sobre la hora, no podemos, vos me tenés que informar desde antes cuáles son los premios. O sea, ahí tenemos, como decía el general, quien no tenga cabeza para prever, después que tenga espalda para aguantar. Eso lo decía don Juan Domingo, que algo sabía de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que vamos a hacer digamos, estamos trabajando muy intensamente para solucionar el problema del proceso. Sabemos que es un problema porque uno va a la casa y se encuentra, a mí me ha pasado varias veces, no es que yo vivo en Saladillo, no vivo en San Isidro, que entre paréntesis a veces también tienen problemas de agua, o en Quilmes, que tienen más problemas que nosotros. Yo vivo acá en Saladillo y he tenido, y mi familia ha tenido, estos días no he tenido yo problemas porque no estaba acá. Porque me dijeron, Igorcito, ¿en qué agua se baña? Que fueron un llamado de esto, creo que fue me dijeron al canal, y estaba bañando con agua del Océano Atlántico, ¿no es cierto? En ese momento porque estaba fuera del país, ¿no? Pero uno sufre las mismas consecuencias, es decir, viviendo en Saladillo. Pero se está trabajando, ahora lo que me han informado, yo vuelvo a reiterar, estoy por viajar, no voy a estar durante toda la jornada en Saladillo, voy a estar haciendo tengo comprometidas actividades, y voy a seguir haciendo cosas por la ciudad, pero ya tengo información de los responsables del área, de que estaría, además de la bomba que hemos puesto ahí, estaría por entrar ya en funcionamiento y con buena calidad de agua, de agua, que eso nos tenemos que estar porque en algunos lugares el agua sale marrón, en algunas con buena calidad de agua, así que esperemos no tener problema. Lo único que hacemos un llamado, yo no digo que no la usen para beber, para cocinar, para asearse, para eso, pero hay a veces gente que está digamos, yo no me puedo parar, la gente está regando, que los que puedan pongan una bomba, los que no veremos que vengan a contar su problema a la municipalidad y veremos si lo podemos ayudar de alguna manera, qué sé yo, pero que la gente que tiene posibilidades pone una bomba, fíjese, porque a veces también yo me acuerdo el otro día, me decían que alguien también dijo, la mujer el intendente está regando, sí, yo tengo una bomba de hace mucho tiempo, independiente de la red, y fíjese, fue alguien, yo supongo, no tengo prueba, pero justo ese día al lado de mi casa apareció alguien opositor político, ¿no? Y veo que estaba haciendo eso, entonces viene mi mujer y me contó, dice, che, yo recién lo vi a fulano de tal, me saludó, yo estaba regalando, esta noche, mañana me voy a enterar porque yo no miro para dormir tranquilo, no miro el noticiero, nada, esas cosas, mañana vamos a tener, seguramente que van a decir que estaba regando, dicho y hecho. ¿No es cierto? A veces está, bueno, por eso yo di suposiciones, porque yo vi mucha gente, veo mucha gente que está regando, pero por ahí tienen bomba. Los que tienen bomba, aparte que no estén metidos en la red, ahora los que tienen, que están en la red, que tengan un poquito de conciencia, porque el agua es importante, somos todos responsables del uso racional del agua, como del tema del tránsito. Fíjese lo que es el accidente que ocurrió en Brasil, lo que ocurre en la Argentina, en muchos lugares, y a veces nosotros nos encontramos con que ocurre algo, pero ocurre algo por la propia imprudencia nuestra. Vladimir está haciendo todo lo que puede ahí, con el tránsito, que es otro tema, y que creo que ha mejorado sustancialmente, ha habido un cambio, pero extraordinario, en el tema, para mí, ¿no? En el tema del tránsito, ahí mérito de la labor de Vladimir y del cuerpo de gente que colabora con Vladimir, ¿no es cierto? Pero a veces hay alguno que siente la tentación. Yo el otro día vi, antes de irme a Buenos Aires, un día uno estaba atascado al tránsito y se metió en la avenida Callao por arriba de la vereda. Sí, ¿no es cierto? Barbaridades. Bueno, creo que son barbaridades. O sí. Uno que dobló en la autopista, ¿cierto? Bueno, entonces todas estas cosas... Bueno, y esto ocurre, volviendo al tema del agua que preocupábamos, a tratar de cuidar el agua. Puede haber, siempre va a haber algún defecto por ahí. Corta la luz, dejan de funcionar las bombas, siempre va a haber un problemita. Pero que se han hecho inversiones, ¿no es cierto? Pero porque algunos están 17 años. Yo cuando entré acá, hicimos más del 50% de bombas puesto, lo que me han aconsejado técnicamente de la universidad. Mire, cuando yo fui candidato a intendente en el 91, habré perdido un ojo en el accidente, pero no he perdido la memoria. Uno de los principales temas era, seguía siendo un problema de agua, donde vivo actualmente yo, en esa zona era, había problemas de presión, de etcétera, etcétera, etcétera. Y fuimos haciendo una programación en distintos sectores de la ciudad de pozo para insertar este agua a la red. Ahora están determinando los técnicos el lugar donde va a ir el pozo que se va a construir este año. Número 15. Sí. ¿No es cierto? Pero aparte tenemos que cuidar el recurso, aparte tenemos que seguir con los medidores. El único, puede haber otra cosa que yo no me dé cuenta, aunque no esté informado, pero un déficit que tenemos es no haber avanzado mucho más rápido en el sistema medido. Eso sí lo asumimos, como déficit, ¿no es cierto?, que tenemos. Pero no es que no hayamos hecho inversiones. Ese es en un tema puntual. Porque a veces, claro, fíjese, Monetti, que es un buen funcionario, que es una de las personas que sabe muchísimo del tema, no es que nos vamos a encontrar, nos ha encontrado otro preparado como está él. Si bien tenemos buen personal, trabajadores, gente que vienen trabajando desde hace muchos años en obras sanitarias y conoce, Monetti está bien preparado. Pero estos días el hombre obviamente se ha sentido agobiado. Si iba al supermercado o iba a cualquier lado y se encontraba con la gente, y la gente le decía, che, ¿cómo le echaba las culpas del agua? No, el agua, la culpa de la falta de agua no la tiene Monetti, ha hecho todo lo que ha podido y la administración ha hecho todo lo que hemos podido. Bueno, yo creo que sí, por ahí nos faltó, me parece, por la información que yo he recogido en estos días, es decir, de poner rápidamente la bomba, y ahí no se necesitaba mucha ciencia, de poner la bomba de mayor potencia, y tenemos una de menor potencia. Ahora, lo que miran, yo toda la mañana llamo y pregunto cómo está el tema, ¿tenemos bomba de repuesto? Sí, tenemos bomba de repuesto. Acá estoy con el Sudará, que estamos hablando del tema, y con Guglielmich estamos hablando de esto y otros temas, antes de que yo me vaya, y me hace seña afirmativa con la, yo no escucho lo que usted me pregunta, pero sí lo que estoy hablando, que ya casi se está convirtiendo en un monólogo esto que estoy diciendo, pero vamos a tener que ir despidiendo. Sí, pero tenemos tenemos bombas, sí, tenemos bombas. Y si no, vamos a buscar, porque nosotros tomamos las previsiones, no es que seamos, porque por ahí a veces alguno que por ahí se pone en algún concejal que siempre me manda alguna chicana que es abogado, que por ahí no aprendió todavía el artículo primero del Código Penal, y quiero opinar sobre el tema de agua corriente. Porque algunos todavía no conocen el artículo primero del Código Penal, después de algunos años en la universidad, y quieren opinar sobre el tema de cómo está el tema de agua corriente, tocan de oído. Hoy me decía, pues yo me informé, lo llamé y dice, ¿cómo es este asunto? Ta, ta, ta. Y su grasa, el tipo que sabe, porque viene de un montón de años, conoce del tema. Y entonces me dice, no, dice, este concejal que ha hablado, toca de de oído. Claro, a lo mejor por ahí leyó el Código Penal y se equivocó de tema, ¿no? Pero bueno, más allá, esto lo digo con sorna, ¿no? Obviamente, pero con una sorna sana, para devolverle las atenciones en la crítica, ¿no es cierto? Porque uno también, si no ponemos, nos pegan y nosotros no nos podemos quedar que nos peguen solamente, tenemos que defendernos. Con humor. Pero estamos trabajando muy fuerte en eso, que la población se quede tranquila en el sentido de que estamos trabajando, de que nos estamos ocupando, de que nos estamos preocupando, y que, bueno, cuando hayan, cuando noten las cosas a través de los medios, conversando con los funcionarios que correspondan, cuando tengan inquietudes, que vengan. Nosotros no estamos pendientes de lo que dicen los medios, digamos, porque no nos vamos a notificar. Si uno va a hacer una denuncia por los medios, está bien, para ahí que viene el periodista y dice, mira, en el medio como usted me dice ahora, salió de tal cosa, nosotros tomamos en cuenta, no es que a los medios los solazamos y no le demos importancia, le damos la importancia que tiene, pero no estamos todos los días viendo con las radios sintonizadas, con el canal, con el diario. Entonces la gente por ahí tiene canales, hay distintos funcionarios, se les plantean y todo lo que podamos resolver, lo vamos a resolver. Este es un problema que preocupa a la comunidad, nosotros estamos trabajando muy intensamente para resolver lo otro. A guisa de resumen, como dicen los abogados, de lo que estamos hablando, sí. Supermercado habilitado, sí. Eso no tiene vuelta. No porque nosotros no, yo ni los conozco, no los he atendido nunca, así que ni a la inauguración voy a ir, no tengo nada que ver, ni ningún funcionario tiene nada que ver con eso, simplemente es una decisión legal, porque se tenía que tomar legalmente. Mañana viene un supermercado chileno a instalarse, a querer instalarse, viene a pedir, le digo, no, porque la ordenanza tanto exige ta cosa. Usted se adapta a la ordenanza, a lo que dice la ordenanza, puede venir. No se adapta a lo que dice la ordenanza, no puede venir. Este es un caso distinto, fue la quiebra de San Casetano, compraron la quiebra, hay una orden judicial después, hay que respetar una cuestión legal que por ahí lo entenderán solamente los abogados, pero actuamos conforme a derecho. Y además le digo una cosa, si no hubiésemos actuado conforme a derecho, ya hubiese habido algún recurso de amparo, hubiese habido alguna cosa. Esto hay que decir clarito como el agua, porque nadie se deja que le vulneren su derecho. Es decir, cuando alguien se siente afectado su derecho, va a los tribunales, ahí un tema que no se viene hablando desde ayer, presenta el recurso que corresponda. Si no se presenta un recurso que corresponda, y no es que falte información, ¿no? Porque un juez pide libre un oficio, nos pide información a nosotros la mandamos y los jueces actúan. Así que nosotros ahí actuamos. Si no hemos equivocado, porque uno no es perfecto, puede ser que se haya equivocado. Si lo hemos equivocado, que lo diga un juez. Que lo diga un juez, ese caso. Y con el tema del agua, vamos a seguir trabajando para tratar de garantizarle a la población que tenga agua. Y por otra parte, vamos a estar los que somos creyentes, vamos a estar además rezando para que llueva un poco para el campo, para todo el país, que llevan toda la zona de sequía, porque la gente está atravesando. Por eso antes de irse, no sé si muy informado, el doctor Alessandro Armendari, Trentino, reunió a los sectores interesados para pedir la emergencia, sí. Y el desastre a niveles individuales. Esa presentación se han hecho, no la firmé yo porque estaba en ejercicio el intendente interino, el doctor Alessandro Armendari, hijo, así que nosotros nos hemos solidarizado con la gente de campo, y porque esto nos afecta a todos, y también se ha pedido. Entonces, pero también pedimos que ojalá que llueva, porque contribuye a aliviar un poco la situación. Ahora, todo lo que dependa de nosotros, de la administración, lo estamos haciendo. Yo me levanto todos los días, lo primero que hice hoy empezar a llamar a los funcionarios y decir, ¿cómo estamos con el tema del agua? Claro. Estoy hinchando las que ya saben. Pero esto, a veces uno que decirlo con cosas media gráficas para que la gente entienda. No es que uno ve, yo estoy acá viendo a ver sentado esperando que pasen las horas. No, el intendente de Saladillo no está sentado esperando que pasen las horas. El intendente de Saladillo está activo. El intendente de Saladillo y sus funcionarios se movilizan, el intendente de Saladillo y sus funcionarios se ocupan y se preocupan por los temas de la ciudad. No estamos cansados, estamos buscando las cosas. Y porque yo ya le dije el otro día, el brindis de fin de año, los que no tengan ganas de trabajar, ahora hay computadora, pueden usar la computadora, papel blanco ahí de sobra, presentan la renuncia, los que no tengan ganas. Y si no saben usar la computadora, hay todavía algunas máquinas, Letera o Olivetti, vieja, escribir, si no, manuscrito con un lápiz nomás de eso, como es con la lapicera Vic, presentan la renuncia, pero todos tienen que estar al pie del cañón y buscando la, la solución a los problemas de la comunidad. Eso es lo que nosotros no, no movemos. Y bueno, la movilización que la hagan y que le va a hacer, tienen ahí, harán la movilización en el lugar que quieran, ¿no es cierto? Tienen frente a la municipalidad, en el lugar que les parezca más conveniente a los vecinos, son vecinos y tienen derecho de decir, bueno, ya creo que a los empresarios se le dio a través de los funcionarios correspondientes la explicación del caso y por qué se habilitó, se le dio la explicación, así que por el Estado municipal han sido atendidos. Por el Estado municipal han sido atendidos, han sido las explicaciones verbal y por escrito a la Cámara de Comercio. Eso se ha hecho. Que no les guste la decisión, bueno, yo si hubiese podido tomar, yo digo, hoy mismo, si viene una, además demoramos bastante para la habilitación, pasó mucho tiempo. No es que se vinieron y insistían, entonces hicieron todo, se tomaron todo, por lo menos que yo sepa, todos los recaudos de lugares. Y si me equivoqué, me hicieron equivocar. Yo personalmente no firmo las habilitaciones, pero soy el responsable de la administración. Soy responsable de administración y no hago lo de Poncio Pilato, no me lavo la mano. He sido debidamente informado de todos los procesos, entonces yo dije que se actúe conforme a derecho. He dicho, cuando cada uno reclama su derecho, yo he dicho, como decía, yo soy como es habitué a hacer cita del general, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, linda frase para ir cerrando, intendente. Bueno. Estoy atrasadísimo con la tanda. Ah, bueno, eso, pero ¿para qué me llamó? No, lo llamé para todo esto. Ah. No se olvide, intendente, que hace 42 minutos 18 segundos que estamos. Y bueno, ahora le mete toda, no pase de ahora todo tanda publicitaria. Ahora hasta las 12 y media tanda va. Hasta las 12 y media tanda publicitaria. Ahí está. Intendente, le agradecemos mucho por este contacto, que tenga buen viaje hoy y buen fin de semana. Bueno, le agradezco a usted por la proverbial amabilidad de siempre y aprovecho la oportunidad para saludar a los vecinos de Saladillo, a los de 25 de Mayo, General Alvear, Las Flores, Roque Pérez, Lobo, creo que por ahí, creo que entra en alguna zona de Chivilcoy también usted, sí, me parece. Sí, también sí, entra. Sí. Y en cualquier momento se va a ir por toda la provincia. Y Bragado también. Ah, Bragado también. Sí, bueno. Siempre hay algunos amigos que nos tienen por ahí. Bueno, un saludo a todos, ¿eh? Un afectuoso saludo. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, ¿eh? Hasta luego. Que siga usted muy bien. La palabra...